La tristeza no era conocida en el Imperio del Sol, pero llegaron los conquistadores y fue como si desde el cielo cayeran piedras de fuego. Esta es la historia. Esta es la historia del primero y último imperio. Las niñas fueron violentadas, los padres atados, las madres llorando y llorando. No se daban cuenta que la luna había cambiado su color hasta siempre. Y ellos, con los cascos brillantes, eran como Dios para los hijos del sol. Mentira, era mentira. Demasiado tarde para salvar la tierra andina. Desde aquella vez, nadie pudo ver nacer el trigo. Nadie llegó a sentir el canto de los pájaros. Un día, de madrugada, renació el dios del sol. Y fue como si desde el cielo cayeran frutos de esperanza. Esta es la historia. Esta es la historia del primero y último imperio. Hasta siempre.